24 de octubre de 1959. En la iglesia de San Miguel Arcángel. Aquí en Peñaranda. Sí, Isabel y Sebastián. Esa es unas primas, bueno, los padrinos Miguel y Katy. Estas son unas primas. Esa es Luisi y Flori. ¿Y este vestido dónde te lo hicieron? Ese me le hizo mi hermana y una amiga, que hacía mucho calor y hizo muy bueno. ¿Y la foto quién nos la hizo? Pues mi moza, la amiga de que hizo el vestido, Amadora. Sí, Amadora. ¿Y tu hermana? ¿Qué hermana? La Katy. Que fue tu madrina. Sí. Katy. Y este es su hermano, Miguel. El hermano de Sebas, por sí. Padrino. ¿Por la tarde o por la mañana os casasteis? Por la mañana. Por la mañana. ¿Y el convite dónde fue? Las cabañas. Y no os acordaréis de que habéis comido. Uy, pues tengo ahí el menú. Pues era, entonces se llevaban los huevos a la princesita. No, eran unos con molde y luego llevaban champiñón y una salsa, lengua escarlata, no sé qué otras cosas había.